Generoso hasta la muerte, leyenda oriental, narrado por Maru de Celaya. Durante el reinado del rey Hamask vivía un hombre llamado Atumay Chomart, generoso hasta el máximo extremo. Siempre que llegaban huéspedes a su casa, encontraban en ella la más favorable acogida y todo cuanto podían desear, y si alguien se dirigía a él en busca de socorro, se entregaba totalmente hasta que conseguía resolver los problemas de quien había solicitado su ayuda. La fama de la generosidad y la bondad de Atumay llegaron finalmente a oídos del rey Hamask. El rey sintió celos y dijo: «Nadie habla de mi generosidad, aunque yo soy el rey y siempre me he mostrado generoso con mis súbditos». Entonces, para probar si era verdad lo que de Atumay se decía, envió a algunos mensajeros para que le pidieran su corcel favorito, un caballo veloz como el viento. Era invierno, y cuando los mensajeros llegaron a la casa de Atumay, caía una fuerte tempestad de nieve. El huésped se encontró con que no tenía en casa ni un solo animal para ofrecer a sus invitados para la cena, pues los establos se hallaban a varios kilómetros y, con la tempestad, apenas sí se distinguía el camino. Entonces se dirigió al establo de la casa y con sus propias manos mató a su caballo favorito para ofrecerlo a sus invitados. A la mañana siguiente, los mensajeros expusieron a Atumay el motivo de su visita. Este, cuando supo que el soberano deseaba que le hicieran donación del rápido corcel, rompió a llorar desconsoladamente. «¿Por qué lloras así?», le preguntaron los enviados. «Tan duro se te hace separarte de tu caballo». Y él le respondió: «No es por lo que lloro, sino porque no puedo complacer a mi rey. Ayer tarde no me dijisteis nada, y como no tenía carne en casa, maté a mi caballo para poder ofreceros algo para la cena». Los enviados del rey regresaron a la corte y dijeron al monarca que, en efecto, la generosidad y la nobleza del alma de Atumay eran verdaderamente extraordinarias. Se acrecentaron con ello la envidia y los celos del rey, y resolvió enviar a un hombre para que matara a Atumay y le trajera su cabeza. Solo fue posible hallar en todo el reino un hombre capaz de cometer tan atroz delito a cambio de una gruesa suma de dinero. Se dirigió el asesino hacia la casa de Atumay, que se hallaba bastante lejos de la corte, y por el camino se perdió y en vano intentó hallar de nuevo la verdadera ruta. Pasaron así algunos días, y cuando ya imaginaba morir de hambre o a manos de cualquier animal salvaje que abundaban por aquellos parajes, llegó un atardecer finalmente a la casa de un kirguís, a quien pidió hospitalidad. Este le acogió con grandes demostraciones de cortesía, como acostumbraba a hacer con todos. Le presentó una buena comida y excelentes vinos, y preparó para él un mullido lecho. A la mañana siguiente, el sicario del rey Hamask contó al hospitalario kirguís que el rey había ordenado matar a Atumay y llevarle su cabeza, y le preguntó cuál sería el medio más fácil de dar con su víctima y poder cobrar pronto la recompensa. Entonces, el kirguís salió de la habitación y volvió a entrar poco después, llevando consigo una fila de espada. La entregó a su huésped y le dijo dulcemente: «Atumay soy yo. Si quieres mi cabeza, hela aquí, puedes cortármela». Y se arrodilló y presentó su cuello en espera del golpe mortal. El sicario, aturdido pero profundamente conmovido, se guardó muy bien de asesinar a quien con tanta bondad le había hospedado y con tan ilimitada generosidad le ofrecía su propia cabeza. De regreso a la corte, contó al rey Hamask lo sucedido, ante lo cual los celos del monarca desaparecieron de golpe, vencidos por aquel gran corazón, y exclamó: «Soy el rey, y quizás soy también generoso, pero nunca llegaré a dar mi cabeza para que otro se beneficie de ello. Reconozco que verdaderamente Atumay es el hombre más generoso del mundo». Fin de la leyenda.